todo, ¿por qué no nos lo hacemos de una vez? Tú sabes que es raro que yo ligue así. Shalalala, vámonos de aquí. Seductor, vaya cuerpazo señor, llamo a la Guardia Civil. Se mojó los vaqueros mientras cogía sus cosas de la barra de formica del bar. Mientras se corría, él la transportó verdaderamente fuera de este mundo. Y a pesar del que digan, fue más que una diversión. Shalalala, qué pasión. Necesito tu amor, quédate por favor.